Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Que andamos buscando semillas nuevas. Historias, saberes y sabores. Porque somos hijos de esta tierra. La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Para defenderla, nuestro derecho, vivir con dignidad. Ciudad Campo. Estamos unidos. Con el campo y la ciudad. Sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo. Y en el mar de la suma, nuestro vino. Cantaré. Canto con la esperanza puesta en el viento. Miro por arriba de mis hombros la tierra arada. Llevo mis manos al pecho para sentir mi alma. Esparzo las semillas sin esperar nada. ¿Sabes lo difícil que es no esperar? Llueve. Empieza o termina un nuevo ciclo. Una orquesta donde cante los que piensan. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de la tuba. Y bueno, negra, es el último cantar acá que escuchamos como cortina a la Mecha Sosa, último programa del año de este Ciudad Campo, programa número 86. Número 86 de este tercer ciclo. Sí, con la lengua afuera llegando, ahí medio arrastrándonos, así arañando un poco la costa del mar, pero tierra a la vista y estamos acá una vez más, negrita. ¿Cómo le va? Muy bien, y a usted, bueno, voy a saludar a nuestra querida audiencia. Como decía bien Ramiro Chávez, el tercer ciclo de Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra, un programa que es retransmitido en más de 60 radios del país por intermedio de la Red de Radios Rurales y también por el Foro Argentino de Radios Comunitarias Farco, en el cual vamos a escuchar una multiplicidad de voces que tienen que ver con tierra adentro, con voces de pueblos originarios, con voces de gente que quiere habitar la tierra y ordenarla de alguna manera, con voces de productores que defienden sus sueños y prosiguen este camino como se puede y como viene. ¿Qué te parece, Ramiro, si damos inicio entonces a este programa número 86? Por supuesto. Santiago del Estero es un chango moreno con música en los ojos y un corazón coplero. Santiago del Estero. Bueno, negra, vamos a estar pasando justamente por Santiago del Estero en una de las voces que tenemos para compartir hoy. Si bien vamos a intentar que sea un programa bueno, como al galope, sumando sí, ahí muchas voces, varios temas. Han pasado cosas lindas también en este último tiempo, más allá de las pálidas y la que se nos viene negra, ahí la ola complicada. Pero la vamos a sortear de alguna u otra forma. Y tenemos ahí varias voces. Usted tiene una que es de acá por estos pagos, de Sierra Chica. Así es, vamos a hablar con Diana Rapp. Ella es bióloga, es parte de la Comisión del Ordenamiento Territorial de la localidad de Agua de Oro. Este sábado pasado tuvieron una reunión en donde más de 70 personas participaron de la misma. Y bueno, está la intencionalidad del gobierno local de poder llegar al propósito de un ordenamiento territorial. Sabemos que hay que ponerse de acuerdo para ello. Uh-huh. Y está toda la intención y además también una decisión política al respecto. Así que vamos a hablar con Diana para que nos cuente un poco qué sucedió el sábado pasado allá en la localidad de Agua de Oro, en las Sierras Chicas. Está bueno eso, negra, porque justamente ante todos lo que hace falta en esta situación, que está en crisis la política también, está en cierta forma en crisis la democracia, y cualquier situación participativa y que salga de abajo para arriba y que esté legitimado y también legalizado en cuanto a escuchar las voces de los vecinos y vecinas, que son los principales afectados y tienen que tener la voz ahí en cada movimiento que quiera hacer el gobierno también, ¿no? Así es. Es algo bueno también como para tener en cuenta, Negrita. Después vamos a estar comentando, bueno, algo que lo vemos ahí mencionado en algunas ocasiones, pero que en este momento ha llegado a la culminación. Estoy hablando del proyecto que ha estado implementando el Foro Argentino de Radios Comunitarias en diferentes partes de nuestro país, que tiene que ver con las radios indígenas, con la comunicación con identidad y una red de comunicación intercultural que de a poquito se va gestando a partir de estos encuentros promovidos por Farco, en donde han participado radios de comunidades indígenas de diferentes partes del país. Vamos a estar compartiendo un poco, teniendo en cuenta, negra, que recientemente aquí en Córdoba se hizo el encuentro nacional, luego de varios encuentros regionales. Y bueno, la verdad, todo un desafío, un hermoso encuentro se dio, y también cómo se pone en juego la diversidad y la riqueza de esta Argentina. Vamos a estar hablando con Federico Claudio, él es de Radio Com en El Espinillo, Chaco. Uh-huh. Allá, bueno, linda historia ahí, y tener en cuenta que los medios comunitarios cumplen roles a veces hasta donde el propio Estado o no llega o no quiere llegar, ¿no? Y por sobre todo que también en estos espacios de radio la lengua originaria tiene una trascendencia importante, porque mucha de la programación es en lengua originaria. Así que bueno, bienvenido van a ser sus los comentarios que nos van a, la realidad que nos van a dibujar ahí los compañeros del Espinillo. Y de la misma forma, Fabiola Benítez, ella es de Radio La Pacas en Santa Victoria Este, en la provincia de Salta, muy cerquita del límite con Bolivia, con Paraguay, y ahí es, son varias las comunidades que llevan adelante ese medio de comunicación. Ella es de la comunidad Chorote. Uh-huh. Y nos va a estar comentando también, y bueno, también que ha participado de este encuentro que te comentaba, Negrita. Pero bueno, le metamos primera, dale. Después comentamos un poco las otras voces que vienen por delante, y bueno, empezamos con música. Decimos, negra, de hacer, meterle ahí como un poco más de onda, bueno, ¿no? Sí. De a mí me preocupa cuando vos tenés ese gusto musical, viste, muy particular, que sí, por ahí no coincidimos mucho, sí, pero bueno, voy a confiar en yo tu criterio. Yo me siento a veces como fiesta de casamiento, sí, que vale todo, sí, carnaval carioca, sí, todas esas cosas, sí. Así que quien avisa no traiciona, negra, y en esta situación también donde, bueno, está jodido. Hay que reírse un poco más, hay que divertirse un poco más, hay que bailar un poco más. Sí, no hay que engañarse tampoco. Yo quiero vivir en mi no nube. No hay que fingir demencia y esas cosas, pero sí hay que estar ahí metiéndole onda. Y bueno, para que estemos atentos y le hagamos caso a la canción, tomemos conciencia de clase también, porque hasta nos lo dicen bailando, que si seguimos así, los ricos van a ser más ricos y los pobres van a ser más pobres. Ya lo tiene el tema, ¿eh? Sí. Así es. Ciudad Campo. So Bueno, ya está en el aire Diana Rapp, ella es bióloga, es integrante de la Mesa Coordinadora de Ordenamiento Territorial de la localidad de Agua de Oro. Te damos la bienvenida, Diana, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por comunicarse. No, gracias a vos por traernos, primero que nada, una muy buena noticia que se dé en una localidad del ordenamiento territorial que tan necesario es en Sierras Chicas, ya por toda la demanda inmobiliaria que se genera y otras consecuencias. Bueno, es una gran noticia. Sí, la verdad que es una notición para nosotros, o sea, poder hacer en Agua de Oro, o sea, dentro del corredor de las Sierras Chicas, empezar a trabajar con ordenamientos territoriales y especialmente en este caso que es lo que estamos planteando es un ordenamiento territorial participativo, o sea, es la misma comunidad la que va a decidir sobre el ordenamiento de su comunidad, ¿no? Cuestión más que importante, ya que los ejemplos que tenemos en otros lugares por ahí son ordenamientos territoriales que se preparan en una oficina y simplemente se aprueban y se aplican. Y entonces tienen todas las consecuencias que tiene de algo que es inconsulto con la comunidad. Y en este caso, ¿cómo fue la participación en esta primera reunión que hicieron el sábado pasado? Bueno, el sábado pasado como se hacía la presentación de lo que es la nueva dirección de ambiente en Agua de Oro, ya que se ha decidido tener una dirección específica para los temas de ambiente y a partir de allí hicimos también la presentación del ordenamiento territorial participativo. Y el sábado contamos con alrededor de 70 personas eran, digamos, estábamos ahí en la casona de Ismeria. La convocatoria fue oral y bueno, más de boca en boca que otra cosa, pero lo importante es que había 70 personas, pero estaban representadas casi todas las fuerzas vivas de Agua de Oro, que es lo más importante, uh-huh. ¿No? Esta cuestión de los distintos sectores que son somos los que tenemos que decidir sobre cómo continúa, digamos, el crecimiento de la ciudad. Bueno, esto seguramente van a necesitar muchas más reuniones para poder bajar. Pero ¿y cómo lo ha tomado, más allá de la conformación de la Dirección de Ambiente, cómo lo ha tomado la gente del gobierno local? Bueno, en realidad lo que hicimos el sábado fue la presentación oficial de algo que se venía hablando previo a las elecciones y en realidad es un compromiso de campaña. O sea, el frente que ganó las elecciones se comprometió a que se iniciaba el proceso de ordenamiento territorial participativo en cuanto asumiera. Por lo tanto, contamos con el apoyo, digamos, del intendente y es más, lo que se está haciendo ahora es justamente una presentación para que el intendente eleve al Consejo Deliberante para declarar de interés el ordenamiento territorial participativo y a su vez lo declara vinculante. Así es. Esto quiere decir que todo lo que se resuelva en las reuniones, que van a ser muchas, pero todo lo que se resuelvan en estas reuniones de ordenamiento territorial participativo van a quedar escritas y van a ser vinculantes para el desarrollo de las políticas públicas que se realicen desde el gobierno. Bueno, en ese caso, entonces, desearles éxitos en este nuevo proyecto de ordenamiento territorial y ¿cuándo es la próxima reunión para avisarles a los habitantes de Agua de Oro? Bien, se estableció que vamos a darnos un plazo ahora por Navidad, Año Nuevo, por estos festejos, digamos, que a todos nos vuelve con reuniones más familiares, y se haría la primera convocatoria es para el 20 de enero, donde ya se empezarían a trabajar con los talleres, porque son talleres, porque son lugares de trabajo, lugares de producción de material para justamente hacer los primeros pasos del diagnóstico ambiental para poder continuar con la planificación. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Diana Rapp. Y éxitos ahí a toda la gente de la coordinación que está llevando a cabo este proyecto de ordenamiento territorial. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por difundirlo. Agua, como te deseo, agua, te miro y te quiero, agua. Corriendo en el tiempo, agua, bailando en manos del sol. manilla. Quiero que me hagas cosquillas siempre, sonido sonriente. Dame que es grande mi confusión. Recuerdos, dame en tus hojas la bendición. Guerras, amores y fuegos, fuegos, relámpagos, truenos, barcos, montañas y sueños, todo descansa en tu corazón. ¿Quién es este, negra? Este es el Negro Fontova. ¿Cómo no se da cuenta si son, no, de, son claro, primos? Son negro y negro la negra. Negro y la negra, claro. Sí, sí, sí. Somos profesionales para improvisar, avisame, cada vez que se habla con el micrófono abierto. Claro, avísame que está el mic abierto, porque yo ahí me sale, viste. Ah, pero es la magia de los radios. Bien, bien. Todo esto es la magia. Che, qué linda la Diana, ¿no? Sí, sí, la verdad que no quise meter ni un bocadillo porque estaba ahí atento a lo que hablaba Diana Schaab, bióloga, integrante de la Mesa Coordinadora de Ordenamiento Territorial, y por más que sea lo sencillo, digamos, no una noticia, oh, qué bueno, qué tremendo, increíble, sino que es pensar que están todas esas herramientas de la democracia participativa, de las cuestiones en donde cada pueblo, cada vecinos, digamos, tienen que decidir las cosas que intentan hacer los gobiernos, las empresas, porque claramente están afectados tanto el ambiente como su vida cotidiana, ¿no? Y es la primera vez que se va a hacer esto, y por sobre todas las cosas que un Estado, en este caso un Estado local, llama a la participación ciudadana. O sea, uh-huh, eso es importante también y destacable en esta comisión que tiene todo el interés puesto, y por sobre todas las cosas que se va a declarar de unas reuniones y todos los resultados que lleven de esa mesa coordinadora que sean vinculantes. Uh-huh. Es decir, no se pueden hacer los giles con lo que decidan. Bueno, ha pasado muchas veces en Córdoba, ¿no? Mm. Primero se empieza pública la obra, después se hace la audiencia pública, sale 90-10 la negación del pueblo en proyectos así mal hechos, digamos, y no es vinculante. Entonces se cumple con lo legal o burocrático, pero a la larga, va, ni siquiera a la larga, al toquecito nomás se hace la obra tal cual quiere, sin importar ahí las voces de los vecinos y el cuidado ambiental. Así que bueno, negra, a seguir el ejemplo ahí de la gente de Agua de Oro, y nos vamos acercando a las voces de lo que le comenté. Uh-huh. Usted me va a comentar también qué hizo el fin de semana, porque yo estuve interesante. Sí, yo después le voy a comentar qué hice el fin de semana, no todo. No. Una partecita, nada. No me tampoco conviene, aparte. No es un horario acorde. No le conviene a usted, sí. Qué sé yo, no sé si me conviene o no me conviene, pero digamos, voy a comentarle, después le voy a contar un poco de emoción. Bien, vivida, ahí en Córdoba capital. En Córdoba capital. ¿Sabes que me sentí una vela en un momento determinado, el calor que hacía? Sentía derretida. Yo también, derretida estaba. Sí, bueno. Vamos a un temita musical y ya enseguida vamos con... ¿Vamos con Federico o Federico con Fabiola? Claudio, uh-huh. Él es de Radio Com, que vamos aprendiendo también. Sí, negra, porque yo te dije Com y me dijiste no, es Com. Claro, como que está la Q, la O y la M, pero la U no se nombra. No, es que fonéticamente suena K. Ahí está. Bueno, de eso vamos a aprender porque además de ser comunicador, además de haber participado en estos encuentros de comunicación intercultural promovido ahí por Farco, bueno, él es un hablante de la lengua Com, es su primera lengua, después sí el castellano. Así que vamos a estar charlando ahí de El Espinillo, Chaco, y por supuesto ahí nomás pegadito con Fabiola Benítez, de la comunidad Chorote, en San Francisco, Santa Victoria Santa Este. Victoria Santa Victoria Este, Este. Salta, en la provincia de Salta. Sí, sí, sí. Bueno, ahora un temita musical, la quiero ver malambiar. Dale. Con miedo dijiste, dale. No, no, voy a hacer lo posible. Dale. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Hombre del más allá, libertad es tu ley, parca te va a soltar, pampa te va. Ciudad Campo, historias, saberes y sabores. por la pampa y la montaña, por el norte y por el sur. Por la pampa y la montaña, por el norte y por el sur. El malambo es danza brava, pachamama y cielo azul. El malambo es danza brava, pachamama y cielo azul. Desafío para el hombre, juego fuerte del amor. Desafío para el hombre, juego fuerte del amor. La mujer ya no se esconde, baila libre alrededor. La mujer ya no se esconde, baila libre alrededor. El malambo es cosa buena pa' tocarlo y pa' bailarlo. Esa. Ah, vale, ya no nos escondemos y bailamos el malambo. Mira, te acabo de dar una lección de malambo tremenda. Sí, casi se enreda con las patas. Ahí escuchamos un hola hola que está del otro lado. Claro, porque estamos ya comunicados con el Espinillo en Chaco. Sí, estamos hablando con Federico Claudio. Él es de la comunidad COM, ahí en el Espinillo. Y a ver si nos escucha, Fede, ¿nos escucha bien? Y te escucho, pero muy bajo te escucho, sí. Bueno, me escucha muy guapo, dice. No, bajo. Ah, bajo, bajo. A mí. Muy bajo. Bueno, ahí vamos a ir. Un poquito tu voz. Bueno, nosotros te escuchamos bien, así que te saludamos con Matilde. Hola, ¿cómo estás, Federico? ¿Cómo va por allá todo? Yo escucho muy bajo tu voz. Ajá. No sé qué problema tiene ahí la computadora o. Bueno, bárbaro. Ajá, sí, ¿alguna pregunta que me querían? Sí. Primero que nada, bueno. Primero que nada, estimado Federico, que nos puedas saludar en tu lengua natal, en tu primera lengua, por favor. Muy buenas tardes, doña conductora de un programa. Primeramente quiero saludar a todo tu gente. Bueno, mi nombre es Claudio Federico del Impenetrables, del Espinillo Chacos. Ajá, y buena noche, y aquí nuestro pueblito, el Espinillo Chaco, llovió como 100 milímetros, llovió, que durante 9 meses que no tenemos agua aquí, del Impenetrable, estamos sufriendo muy mucho nosotros como indígena, pero bueno, gracias por esta lluvia, el jueves llovió como 100 y anoche llovió 100 más. Hermosa lluvia, sí. Claro, bendecida agua, ¿no? Necesaria. Yo te escuché un poquito, me están hablando por el tema del Tilcara, por el primer encuentro nacional de indígena. ¿Podés contar, digamos, presentarle a la radio y contar lo que fue la participación en los encuentros estos de radios de comunidades indígenas y de comunicación con identidad, si querés? Presenta la radio y contanos un poquito también de los encuentros, que fue para vos lo importante. Ajá, y bueno, como le conté recién oyente de tu radio, de este programa, que soy Claudio Federico del Espinillo Chaco, también trabajo de una radio FM COM 91.1 también, que muy escuchadas aquí la comunidad COM. También agradecer también el equipo que organizó este primer encuentro y segundo encuentro que se hace en Córdoba, que el viernes que pasó y hasta el domingo. Que agradecer a ellos que, bueno, por la atención, por el alojamiento, por el viaje, ahí salimos, es una experiencia más para mí y de los compañeros, que es como se abrió mi mente de ese buen proyecto, para nosotros como indígenas nunca tuvimos un encuentro como eso que organizó de compañero de ahí en Córdoba, es como se abrió mi mente por ahora por el tema de la radio. Uh-huh. Eso. Importante lo que nos estás diciendo, porque son herramientas que uno después traslada a la comunidad, ¿no? En este caso a la radio COM. La radio tiene, ¿cómo está compuesta la comunidad de COM? ¿Cuántas personas viven ahí en el Espinillo? Aquí en el Espinillo donde vivimos como 400 habitantes en total, 400 habitantes aquí en acá donde estoy, uh-huh. El Espinillo Chaco. Sí, creo que te escuché, me están preguntando que trabajé en una radio. Sí, aquí en el Espinillo sí estoy trabajando de una radio, pero en este momento recién, hoy a la mañana, bueno, llegó la luz y recién prendí, no sé para cuándo vamos a estar al aire, porque recién estoy probando el equipo. Bueno, el transmisor de la radio estaba bien, la consola estaba bien, pero para mí, que se quemó la consola de la radio que tengo, ¿viste? No sé para cuándo voy a sacar al aire, porque por las tormentas que pasó aquí en el pueblito, el Espinillo, que se reventó, creo que cuatro pilar, que se reventó, se quemó todo, no sé qué problema que pasó aquí en el Espinillo, pero sí hay cuatro que se reventó el pilar, por ejemplo, en mi pilar de una iglesia, de otro barrio también, y en el campo también se reventó el viernes después, claro, que pasó por las tormentas que pasó aquí en el Espinillo. Ahí, Fede, ¿qué sucede en la radio com ahí? ¿Para qué lo usan los vecinos? ¿Qué informaciones circulan? ¿Qué es lo que les preocupa? Sí, justamente porque pasó algo de la computadora de la radio. Sí, pero habitualmente, digamos, cuando la radio funciona bien, ¿para qué mensajes te llegan? ¿Qué te dice la gente de problemática? El otro día me contabas de en una escuela que no subían la huipala. Bueno, mensajes que te llegan y que la gente tiene interés de dar a conocer a través de la radio. Ajá. Sí, el otro día el padre y la madre de los chicos de la secundaria 102, Kirchner, me contó que hay un problema, que no valoran la bandera originaria de la huipala, no valoran, y me avisó para que yo pueda sacar al aire por qué, los docentes, los maestros, los profesores, por qué no dan la participación de huipala, que es nuestra bandera como indígena. También, ayer también me llegó un hermano Com, también me contó también que hay una denuncia de un muchacho, hizo una denuncia de un director de una escuela, que le están acusando de una cosa de un muchacho indígena también, pero aún ya está solucionado ya esto, porque anoche hablé al comisario, bueno, nada más que fue acusado nomás el muchacho, bueno, el problema no está muy grave. También hoy a la mañana también, me llegó una señora también, que por el tema del CHEP, que no están atendiendo cuando lo llaman de nuestra raza como indígena, cuando lo llama el jefe del CHEP, se pasa muchos días, bueno, eso es lo que me comentó de otra gente de aquí en el Espinillos. Bueno, ¿y vas a seguir con la radio una vez que solucionen esto? ¿Qué te parece esto que te encontraste con un montón de gente de otras comunidades, de otras partes del país, y que también hacen comunicación, justamente dando voz y protagonismo a las comunidades indígenas? ¿Qué te parece? Sí, eso es lo más importante para nosotros, para que nosotros como indígenas también podemos saber lo que pasó en otro pueblo de otra indígena también. También nosotros necesitamos de saber también la situación que están pasando. No es solamente nosotros, siempre tuvimos un problema de eso como indígena también nosotros. Necesitamos saber también de nuestros hermanos de otro pueblo, ¿no? De indígena. También es muy importante para saber, para que nosotros como indígena también debemos saber bien lo que pasó de otros pueblos de indígena. Bueno, te agradecemos enormemente, Federico, que nos hayamos podido comunicar y traer tu voz hacia Ciudad Campo. Deseamos suerte con la radio, pues sabemos lo que implica que se queme una consola, así que bueno, ojalá que no sea eso, que sea solamente un problema técnico que se pueda solucionar prontamente y estén en el aire llevando las noticias de la comunidad hacia la misma comunidad. Muchísimas gracias, Federico, por participar en Ciudad Campo. Bueno, muchísimas gracias también por ustedes, por llamarme, por sacarme al aire de este programa, porque el programa es un compromiso de la gente, es un compromiso de los oyentes de cada programa, porque es muy importante de saber lo que pasó ahí en tu comunidad, es muy importante para saber lo que pasó también de nosotros aquí donde estamos, el Impenetrable, porque es un trabajo para usted y para nosotros también que vivimos aquí en Impenetrables. Pero hay cualquier cosita, bueno, estoy dispuesto para hacer una entrevista o para saber algo más de aquí en nuestro territorio también, me avisen y cualquier cosita estoy listo para sacarme al aire. Bárbaro, Claudio, Federico, y la última, Negro, le prometo que la última. Una de las temáticas principales de este proyecto de comunicación con identidad era la mantención y la continuidad de las lenguas originarias. No sé ahí si querés saludar a la audiencia o expresar lo que quieras ahí antes de cortar, ¿no? Bueno, y bueno, también si quieres estar aquí más vez, también están regañando programas, hay un también Claudio Federico y Emana Espinillos, Bueno, quiero agradecerle a ustedes oyentes de este programa, mi nombre es Claudio Federico de los Impenetrables, el Espinillo Chacos, bueno, muchísimas gracias a este conductor por darme este espacio para saludar a usted también. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Bendición para todos ustedes que sigan adelante este programa y también el operador y todo el equipo de esta radio. Saludos a todos. Claudio Federico, habla. Gracias, gracias. Claudio Federico de Radio Com, el Espinillo Chaco, del Impenetrable, trajimos la voz de Federico y además también en su lengua Com nos saludaba en este tercer ciclo final, programa número 86 de Ciudad Campo. Me miro en un mundo al revés. Cada día me veo en un mundo tan fiero. Cada día es un día, un volver a nacer. Cada día yo grito a la luna mi celo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? Cada día es absurdo como un pozo al caer. Cada día me espanto de tanto rebuscar. Cada día rabiando, saltando en la sartén. Vamos a hacer, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Vamos a hacer, ¿y ahora qué? Soñé otro mundo. Soñé otro mundo. Cada día yo lucho para no decaer. Cada día yo río para no despreciar. Cada día una suerte para saber alcanzar. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué vamos a hacer?